Que por ahí ya estás saliendo otra vez. Apenas unos días y ya te vieron con otro. Y el diablo lo de nosotros. Dime cómo hiciste tú pa' olvidarme a la velocidad de la luz. Pensé que eras tú, me equivoqué full, pero estamos cool. Te creí un tesoro y eres solo el baúl. Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llamé a alguien más. Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llamé a alguien más. Andy Rivera, mame. Hoy eres tú la que se va, pero dime quién pierde más. Ahora es que lo puedo ver con claridad. Yo dizque dándotelo todo y tú no diste ni la mitad. Lo de nosotros era como una luna de miel. Te erizaba la piel, tenías toda mi atención. Baby, yo a ti te era fiel. Yo sé lo que va a pasar cuando te canses de él. ¿Quién va a cruzar una tormenta en un barco de papel? Te traté bien y así me correspondes. Vete lejos donde ya no puedes volver. Con alguien más me olvidé de tu nombre. Ya no soy tu hombre, ni tú eres mi mujer. Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llamé a alguien más. Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llamé a alguien más. Y me contaron por ahí que te ven vacilando también, fumando y destapando champaña. Ojalá que te vaya muy bien y no pienses volver. Quédate que aquí no se te extraña. Se te cayó la movie, esa falsa que tenías. Tú te fuiste y no me he muerto todavía. Yo pensé que si te ibas se me iba a acabar la vida, sin saber que solo mejoraría. Y pensé que iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llamé a alguien más. Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llamé a alguien más. Andy Rivera, mames.